República Argentina. Vamos a recibir al contador Gabriel Esmalio en esta fresca mañana de miércoles en el centro de la provincia de Buenos Aires. Actualizamos datos del tiempo, 4 grados 6 décimas, la temperatura actual 93%, la humedad, la presión 1001 decimal 4 hectopascales, vientos del noreste a 3 kilómetros la hora, anticipa el Servicio Meteorológico Nacional para el centro de la provincia de Buenos Aires. Ahora sí, recibimos al contador Esmalio. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo anda usted? Todo tranquilo por ahora. Bueno, me alegro, me alegro. Seguramente con mucha información, al menos por lo que hemos visto en los títulos de los medios, ¿no? Exactamente, hay mucha, mucha información. Pero quería arrancar por una noticia que fue, que inclusive ayer los amigos de InfoM lo tenían, que era un tema laboral, ¿no? Entonces, sí, en la noticia de ayer reflejaba que un estudio privado reveló que entre el año 2011 y 2014, es decir, durante buena parte de la segunda gestión del gobernador Scioli, el empleo público en la provincia de Buenos Aires creció un 4%. Exacto. Una cifra que es bastante moderada si la comparamos con la tendencia a acrecentar la plantilla de empleados estatales que mostró el gobierno nacional en el mismo lapso de tiempo. Exacto, exacto. La noticia también decía que la mala noticia es que no hubo crecimiento porcentual del empleo en blanco en el sector privado bonaerense. Es decir, que en la provincia de Buenos Aires el único sector que tomó trabajo es el empleo público. Bien. Es decir, que las empresas de la provincia no aumentaron su personal. Lo bueno, si lo miramos del otro lado, es que tampoco mostraron cifras negativas. Exacto. ¿No? Entonces, este último dato es un síntoma de cómo impactó la recesión económica nacional en la provincia. Es una creencia bastante generalizada que reviste casi categoría de verdad, diría, que el gran generador de empleo en los tres niveles estatales durante los últimos 4 años ha sido el Estado. ¿Sí? La creación de empleo público en la provincia recién comienza a frenarse en el año 2012, pero vamos a llamarlo así, en la velocidad que venía trayendo, ¿no? Sí. Bien. Ahora, si nosotros vamos a hacer vamos a enganchar temas y temas que tienen que ver con el empleo, vamos a hablar hoy, tratar de hablar un poquito de eso. En el año 2014, en general, en la Argentina, la mayor parte del crecimiento de la población en edad de trabajar permaneció en la inactividad o bien, como decíamos recién, se insertó en el empleo público. Es decir, que se entiendan, aquellos que entraban al mercado laboral o por edad, o bien decidieron no buscar trabajo o consiguieron trabajo en el empleo público. Por ello, la falta de oportunidades laborales no se manifiesta en el crecimiento del desempleo. Es decir, que cuando el INDEC mide el desempleo, vemos que ese número no crece mucho. ¿Pero por qué? Porque nosotros siempre hacemos esta aclaración. Si yo voy y te pregunto, Jorge, ¿usted tiene trabajo? Y vos me contestás que no. Y te pregunto, ¿usted está buscando trabajo? Y me contestás que no, no me di como desempleado. Claro. El riesgo es que se está subestimando la dimensión de los problemas acumulados y la trascendental importancia de avanzar en una profunda y necesaria reforma, te diría, tanto de instituciones educativas, laborales y también de los programas asistenciales. El INDEC terminó de publicar lo que sería la encuesta permanente de hogares referidos a todo el año 2014. Esto permite mejorar los diagnósticos sobre la situación del mercado de trabajo. Se trata de un tema particularmente importante desde el punto de vista del bienestar de la población. Una manera de evaluar, ¿sí?, la evolución del mercado laboral es observando los diferentes tipos de estados ocupacionales que van adquiriendo las personas en edad de trabajar. Si bien normalmente se toma como edad de trabajar a las personas mayores de 15 años, a los efectos de evitar algunas distorsiones que resultan del empleo entre los adolescentes, resulta más importante considerar a la persona entre los 20 años y las edades jubilatorias. ¿Está claro, no? Sí, sí, sí, sí. Entonces se toma de los 20 años hasta 60 para las mujeres y 65 para los varones. Según los datos del INDEC, y teniendo en cuenta esto que dijimos recién, del total del aumento de la cantidad de personas que viven en los centros urbanos de todo el país y tienen más de 20 y la edad jubilatoria, se observa que entre los años 2013 y 2014, el 66% fue aumento de la inactividad laboral. Es decir, que cada 100 personas de entre 20 y la edad jubilatoria que entraban de nuevo al mercado de trabajo prefirieron no hacerlo. Un 9% fue aumento directamente de desempleados, es decir, personas que buscan trabajo pero no lo encuentran. Y un 25% fue aumento de trabajo. Cuando rasqueteamos adentro de ese 25%, el 85% de ese 25% es empleo público. Claro. Entonces, de ahí que decimos que de aquellos que estaban en condiciones de incorporarse al mercado de trabajo, o bien prefirieron no hacerlo, o bien consiguió trabajo en el sector público. Estos datos muestran que casi 2/3 del aumento en la cantidad de personas en edad de trabajar no ingresaron al mercado de trabajo. Ajá, bien. De los que lo hicieron, algunos pocos entraron en situación de desempleo, por eso el número no se dispara, y un cuarto consiguió algún tipo de ocupación. Resulta muy notable que la gran mayoría de los empleos adicionales generados, repito, han sido en el sector público. Aproximadamente 8 de cada 10 de los nuevos empleos generados en el año 2014 fueron en el Estado. El leve aumento del desempleo refleja de una manera muy parcial la insuficiente generación de oportunidades laborales de calidad. El fenómeno más importante que se ha intensificado es la inactividad laboral y es un problema a combatir. Probablemente esto refleje el desaliento de muchas personas en edad de trabajar ante las muy bajas probabilidades de conseguir un empleo y el deficiente diseño e instrumentación de programas, diría, asistenciales que inducen a que la gente permanezca en la actividad. Está claro, ¿no? O sea, no estamos en contra de los programas asistenciales, estamos diciendo que los programas asistenciales tienen que buscar que la persona se inserte en el sector de trabajo. También es muy relevante la falta de creación de empleo asalariados privados que registró al punto que solo se generaron oportunidades laborales en menor medida en el sector informal. No es la primera vez en la Argentina que los déficits laborales no se manifiestan a través del desempleo abierto, sino por la inactividad y las ocupaciones de bajo nivel de productividad. Esto lleva a alertar sobre el riesgo de subestimar la gravedad de los problemas laborales. La estrategia de absorber la mayor parte de la fuerza de trabajo en empleo en el Estado e inducir a la inactividad laboral a través de programas de asistenciales es insustentable en el tiempo. Implica desaprovechar el capital humano disponible y está limitada a la disponibilidad de recursos fiscales porque los sueldos alguien los tiene que pagar. Sí. Entonces, a medida que el déficit fiscal se vuelva más grande y sostenible, se impondrá la informalidad como último recurso para subsistir. Desempleo, inactividad laboral y empleos de baja productividad son las dimensiones que señalan la enorme insuficiencia de empleos de calidad. Esto plantea un desafío que solo podrá ser abordado con éxito si además de corregir la política económica, se abordan profundas reformas en las instituciones sociales. Mejorar el desempeño del sistema educativo, reducir impuestos al trabajo, eliminar burocracia, eliminar litigiosidad laboral, rediseñar los programas asistenciales para inducir a la búsqueda de empleo, forman parte de la agenda extremadamente desafiante en el mercado laboral que le espera al próximo gobierno. Bien. Para tomar nota todo, fundamentalmente, ¿no? Claro, o sea, digo, tiene que ver, fue un disparador, te vuelvo a decir, esta nota de la provincia de Buenos Aires. Sí. Pero se nota indudablemente eso, ¿no? Este crecimiento del empleo público. Tenés el crecimiento del empleo público, como decíamos recién, tenés el crecimiento del empleo público y el tema de la inactividad. Son dos cosas que preocupan con una visión de futuro. Bien, digamos de una visión de futuro cercano, ¿no? Sí, pasado mañana, por decirlo de alguna forma, ¿no? No vamos a estar diciendo que es una cosa de acá 10 años, ¿no? No, es pronto, digamos. Prontito. Pronto, pronto. Bueno, a ver, otro temita que de ayer. Vos sabés que el gobierno iba a hacer, o hizo, mejor dicho, una colocación de bonos. ¿Qué son los bonos? Es, vamos a explicarlo por las dudas, si alguno no lo sabe, es un título de crédito donde yo hoy le doy pesos al gobierno y el gobierno me da un papel que dice que me va a devolver esa plata en un determinado lapso de tiempo. El gobierno anunció que iba a emitir el Bonar 24, que lo iba a lanzar al mercado, y en ese mismo momento, uno de los fondos buitre propiedad de Paul Singer amenazó con bloquear la emisión de deuda. Una emisión de deuda donde el gobierno pensaba colocar en el mercado aproximadamente 500 millones de dólares, ¿no? Así lo anunció el Ministerio de Economía. La realidad es que ayer, en este sentido, por acá, al gobierno le salió todo bien. Pero todo, todo bien. ¿Por qué? Porque en realidad, primero, el fondo buitre no lo pudo bloquear la emisión y segundo, logró colocar 1.415 millones de dólares en este bono que es bajo legislación argentina y a una tasa que si bien es un poquito alta, no es desorbitante, es decir, no es una mala tasa, que es una tasa del 9% anual en dólares. ¿Sí? E indudablemente el gobierno prefirió pagar una tasa más alta, pero asegurarse que no fracasaría como ya había ocurrido meses atrás, léase en diciembre, cuando quiso colocar este bono y fue un fracaso. Entonces subió un poquito la tasa y ahí consiguió 1.415 de los 500 que calculaban que iban a poder colocar en el mercado. Indudablemente, esto le trae plata fresca al gobierno y esa plata fresca le trae aire fresco para los próximos vencimientos de deuda que van a tener de acá a fin de mandato. Sí, por eso te digo que ayer en el Ministerio de Economía de la Nación eran todas risas y estaba todo el mundo contento. Ahora bien, este título público vence en mayo del 2024, ¿está? Y empieza a pagar en mayo del 2019. Es decir, directamente yo te diría que ni siquiera el próximo gobierno. ¿Se entendió, no? Sí, sí, sí, sí. Es decir, que el costo de este bono de hoy no lo va a pagar este gobierno, no lo va a pagar el próximo gobierno, sino lo va a pagar el otro que venga. Pero sí, los beneficios de la emisión de este bono lo están disfrutando hoy este gobierno porque le trae esta liquidez que hablábamos recién que le va a permitir, entre otras cosas, campear el temporal de los vencimientos y de la presión sobre el dólar blue y tratar de mantener el dólar de ahorro mucho, pero mucho más holgado. Bien. Bueno. Esto es otro de los temitas que salió en el día de ayer. Dentro de 8 años vamos a decir, estamos pagando los bonos de Cristina. Algo por el estilo. O de Axel. ¿De quién? De Axel. De Axel. A ver, cualquier semejanza con el fin del mandato de Carlos Saúl es pura casualidad, ¿eh? Sí, totalmente, totalmente. O del megacanje. De la Rúa. Cualquier semejanza con eso es pura casualidad. Que recuerden el fin de mandato de Carlos Saúl con Domingo Felipe de ministro de Economía, ¿eh? Exacto, exacto. ¿Cómo venimos de tiempo? Ahí vamos, bien. Bueno, ayer uno hacía o bien un zapping televisivo o bien un zapping radial, digamos, y hay temas que empiezan a ser repetitivos, especialmente en estos tiempos de campaña. Sí. Todos quieren salir del cepo cambiario. Eso está claro. Sí. ¿Sí? No hay. Y Axel dice que no hay cepo. Bueno, que no hay cepo. Nada, déjalo, pobre. Tampoco hay pobres en Argentina. Sí, sí, sí. Bueno, pero no me haga hablar, Jorge, déjalo con las patillas, que está todo bien. La realidad es que, si bien todos quieren salir del cepo cambiario, nadie quiere morir en el intento. Ahí está el tema. Claro. Levantar las restricciones cambiarias en un contexto de escasez de dólares, no va a ser fácil para nada. Claro. Y por eso importan el cómo hacerlo. Levantar sin más las restricciones de un día para el otro, como sugirió un candidato, puede ser un factor de turbulencia más que de certezas. Mientras se mantenga el cepo al dólar, o sea, ¿no lo querés llamar cepo, Axel? ¿Llamalo controles cambiarios? Sí. ¿Llamalo restricciones? Sí. Estamos hablando de lo mismo, ¿no? Claro. Es difícil pensar que la economía argentina atraiga inversiones y genere crecimiento y empleo. Sin embargo, levantarlo representa todo un desafío, ya que para hacerlo es necesario contar con un stock de reservas razonables, que hoy el gobierno no lo tiene, hoy la Argentina no lo tiene, y a su vez tener un tipo de cambio de equilibrio. El gran temor es que inicialmente haya una fuerte depreciación del peso, traducción, que haya una fuerte devaluación, y que esa fuerte devaluación se traslade a precios y que se genere un nuevo espiral de precios, salarios, tipo de cambio, ¿sí? Que ya estamos, esta historia ya la sabemos todos, ¿no? Ya la hemos vivido. Debe haber una devaluación. A la larga no va a quedar otra opción. No hay otra opción que sincerar este atraso cambiario. El tema se dan dos cosas. Uno, que cuanto antes se haga va a ser mejor, y a la vez hay que ver si se hace en forma brusca o se hace en forma escalonada. A la par de esto, para que no te pase lo que pasó en enero del 14, cualquiera que quiera hacer una corrección del valor del dólar, si no lo hace con un programa económico que sirva para anclar las expectativas del dólar y que genere confianza para atraer inversiones, no va a servir de nada. Ajá. Como pasó con cuál, con la de enero del 2014. Bien. Una salida gradual, hay algunos que plantean. Es decir, ¿se puede levantar el cepo rápidamente? A ver, no pasó nada con esa devaluación, pero tuvo un fuerte impacto en, digamos, en todo el mundo, ¿no? En nosotros, en los comunes, digamos. No, pero por eso, o sea, para no vivir lo mismo, a eso voy. Bien. O sea, bien. A ver, si vos devaluás, sí, y no corregís los problemas macroeconómicos que tenés, con lo cual las expectativas del dólar es que vaya a seguir subiendo, y no generás la confianza suficiente en los argentinos ni en los del exterior para que traigan los dólares, no te sirve de nada y entras en esa espiral que decíamos recién. Bien. O sea, devaluar por devaluar no te sirve. O es una mejora de muy cortito plazo, que es lo que pasó. Claro. ¿Sí? Antes devaluaste en enero y en octubre ya te habías comido los efectos de la devaluación. Exacto. ¿Por qué? Porque no hiciste nada para corregir las otras diferencias que hay. Ciertamente, hoy, ¿sí? Una salida rápida del cepo no se puede. ¿Por qué? Porque el Banco Central no tiene la reserva suficiente para atender las ventas de dólares, lo que implica que para hacerlo habrá que tener un tipo de cambio realista y que permita equilibrar las cuentas externas. Como alguna vez dijimos, cualquiera que te diga que te va a levantar el cepo de la noche a la mañana, te está diciendo que a la mañana el dólar va a costar 25 mangos, por decirte algo, ¿no? Claro. Entonces, de esa forma, bajar las expectativas de la gente que quiera comprar el dólar. Claro. Esta es la parte más difícil y más riesgosa de eliminar el cepo, especialmente porque inicialmente las presiones sobre el tipo de cambio pueden llegar a ser importantes si se regularizan los atrasos en los pagos de las importaciones, que los que temen hacerlo es justamente porque les preocupan las presiones cambiarias iniciales que surgirían debido al atraso cambiario y a la demanda reprimida de dólares que existe. Esas presiones pueden ser dominadas si se logra una fuerte entrada de capitales que ayude a reforzar las reservas internacionales, si se genera confianza en el peso. Y esto lo podés hacer a través de tasas de interés atractivas, y si se buscan mecanismos para diferir a lo largo del tiempo los atrasos que se generaron en los pagos de dividendo al exterior, de importaciones al interior. Uno, es decir, que la mayoría de los candidatos y de los economistas, de los candidatos, están hablando de esto, es decir, de una salida del cepo de manera gradual. ¿Ok, no? Entonces, esto de manera gradual, ¿qué significa? Que se va a hacer de a poco, con lo cual el último cepo que se va a levantar, la última restricción que se va a levantar va a ser la del dólar ahorro. Entonces, olvidémonos del dólar ahorro o el dólar turista libre como era años atrás. Eso no va a pasar. Si hay algún levantamiento, va a ser para el tema de importaciones. Ahora bien, ¿qué hemos escuchado también? Que algún candidato y algún economista de los candidatos está hablando de no descartar un desdoblamiento cambiario. ¿Para pasar qué? Para hacer la transición del actual esquema a uno sin cepo. En un sistema de desdoblamiento cambiario habría un tipo de cambio comercial que lo seguiría manejando el Banco Central, como sería el tipo de cambio oficial de hoy en día, con una regla de flotación administrada que sería relevante para fijar los precios de los bienes que se importan y los precios de los bienes que se exportan. Y por otro lado, habría un tipo de cambio financiero que sería flexible y que se usaría para pagar deuda, ingresar capitales, para el turismo, para compras en el exterior, para ahorro. Un sistema de tipo de cambio dual como este tendría la ventaja de que el grueso de la depreciación inicial se sentiría ¿dónde? En este dólar financiero y no en el comercial. Y se podría limitar el impacto sobre el tipo de cambio que tiene que ver con los precios tanto de los productos que compramos como los que vendemos. Ahora, también es cierto que rápidamente se generarían trasvasamientos entre los dos mercados. Entonces, se puede pensar este sistema como una solución transitoria que funcionaría por unos meses para limitar los efectos de los precios. Sea uno, sea el otro, no te digo este gobierno, pero el próximo gobierno, seguramente el valor del dólar va a subir y las restricciones para el dólar ahorro, le hace el dólar colchón, o para el dólar turismo, vinieron para quedarse. Bien. Bueno, seguimos tomando nota. Querido Gabriel, muchas gracias. Nos vemos, Jorge, que siga todo bien. Hasta el viernes, muchas gracias, muy amable.